ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles. Hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio. A continuación, escuchas a Marcela Castro, de la Red por la Defensa de los Territorios, sobre proyectos de inversión y salud. Estas son voces en defensa del territorio. Mi nombre es Marcela Castro, pertenezco al equipo técnico de la Red de Defensa de los Territorios del Gualmapu, región de la Araucanía. Lo que a nosotros igual nos interesa como Red de Defensa de los Territorios es posicionar de que cuando hay un proyecto de inversión, ya sea una hidroeléctrica, una piscicultura, una empresa forestal, que se instale en un territorio, eso está afectando la salud de las personas. Eso está generando malestar, está generando un desequilibrio y por consecuencia genera enfermedad. Y eso es lo que nosotros apostamos. De que si, por ejemplo, hay una central hidroeléctrica que se va a instalar a Melipeuco o que se va a instalar a Curarrehue, eso va a generar problemas en la salud de las personas, pues ya sea de convivencia, de trastorno de personalidad, también hay, no sé, pues problemas de alcoholismo, de depresión, también toda esta estrategia de captación que tienen las empresas también generan incidencia en la salud de las personas, pues porque generan peleas, conflictos, y esto se traduce después también en depresión, alto consumo de alcohol. Entonces hay varios aspectos de la salud desde este concepto un poco más integral que nosotros estamos tratando de promover, que va más allá de la atención médica, más allá de la atención de los centros de salud, que se ve afectado con los proyectos hidroeléctricos o los proyectos de inversión. Y que además estos proyectos generan repercusiones en los agentes terapéuticos que no pueden reproducir sus prácticas. Porque si hay una central hidroeléctrica que se va a instalar, la machi ya no va a tener su espacio donde trabajar, ya no va a poder utilizar las tecnologías, ya no va a poder recolectar su lehuén. Si hay un río que se ve que es cortado por una central de paso, el agua ya no va a poder correr como ellos lo hacen para utilizar esa agua. Los ñen, que son dueños de esos espacios, se van a ver afectados, se van a correr, ese espacio va a quedar solo, va a afectar a la gente. Entonces, desde ahí un poco como nosotros vamos posicionando esto de que la salud es una propuesta de lucha política y de defensa territorial, porque realmente cuando a la gente le afecta su salud, eso es preocupante. Ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles, hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio.